Notas de actualidad en 5 minutos. Hidroxel Radio. En un estudio de 1979 adultos con sobrepeso y obesidad en el Reino Unido, las personas que perdieron el 5% más de su peso corporal inicial durante 4 años mostraron cambios significativos en los marcadores de la salud física, pero eran más propensos a reportar el estado de ánimo deprimido que los que se quedaron dentro del 5% de su peso original. La investigación que fue publicada en PLOS ONE pone de relieve la necesidad de considerar la salud mental junto con la salud física cuando se trata de pérdida de peso. Se ha demostrado en ensayos clínicos de pérdida de peso para mejorar el estado de ánimo de los participantes, pero esto podría ser el resultado del entorno de apoyo, en lugar de la pérdida de peso en sí, ya que los efectos se ven muy temprano en el tratamiento y no están relacionados con el grado del peso perdido. Es importante tener en cuenta que este nuevo resultado no significa que la pérdida de peso necesariamente provoca depresión directamente, pues la depresión y la pérdida de peso pueden compartir una causa común. Sin embargo, muestra que la pérdida de peso fuera del contexto de un ensayo clínico no se puede asumir para mejorar el estado de ánimo y plantea preguntas sobre el impacto psicológico de la pérdida de peso. Los datos proceden del estudio inglés sobre el envejecimiento, un estudio en el Reino Unido de los adultos de 50 años o más, y se excluyeron los participantes con un diagnóstico de depresión clínica o una enfermedad debilitante. El estado de ánimo depresivo y el bienestar general se evaluaron mediante cuestionarios estándar y el peso se midió por enfermeras entrenadas. De los 1.979 participantes con sobrepeso y obesidad, 278, un 14%, perdieron al menos el 5% de su peso corporal inicial, con una pérdida de peso medio de 6,8 kilos por persona. Antes de descartar algunos por problemas de salud graves y por principales acontecimientos en su vida como un duelo que puede causar tanto la pérdida de peso y estado de ánimo depresivo, las personas que perdieron peso fueron un 78% más propensas a reportar un estado de ánimo depresivo. Después del control, el aumento de las probabilidades de estado de ánimo depresivo siguió siendo de un significativo 52%. No queremos desanimar a nadie que quiera tratar de bajar de peso, que tiene además enormes beneficios físicos, pero la gente no debe esperar la pérdida de peso para mejorar al instante todos los aspectos de su vida, dice el autor principal. La publicidad realizada por las marcas de dietas puede dar a la gente unas expectativas poco realistas acerca de la pérdida de peso. A menudo prometen mejoras de la vida al instante, que no pueden ser tenidas en realidad por muchas personas. La gente debe ser realista acerca de la pérdida de peso y estar preparados para los desafíos. Resistir las siempre presentes tentaciones de alimentos poco saludables en la sociedad moderna tiene un peaje mental, ya que requiere una considerable fuerza de voluntad y puede implicar dejar de lado algunas actividades agradables. Cualquiera que haya estado alguna vez en una dieta puede entender cómo esto suele afectar el bienestar. Sin embargo, una vez que se alcanza, el estado de ánimo puede mejorar una vez que el peso teórico y la atención se centra en el mantenimiento del peso. Estos datos solo cubren un periodo de 4 años, por lo que sería interesante ver cómo el estado de ánimo cambia una vez que la gente se sienta conforme con su pérdida de peso. Los profesionales de la salud deben monitorear tanto la salud mental como física de los pacientes al recomendar o responder a una pérdida de peso y ofrecer apoyo en caso necesario. Las personas que están tratando de perder peso deben ser conscientes de los retos y que no tengan miedo de buscar el apoyo, ya sea de amigos, familiares o profesionales de la salud. El autor principal, la profesora Jane Wardle, directora del Centro de Salud del Comportamiento en el Reino Unido, dice: una reciente encuesta del Reino Unido encontró que el 60% de los adultos con sobrepeso y obesidad en el país están tratando de bajar de peso. Hay beneficios claros en términos de salud física que nuestro estudio confirmó. Personas que perdieron peso lograron una reducción en la presión arterial y una reducción de triglicéridos en el suero de la sangre, lo que reduce significativamente el riesgo de enfermedades del corazón. Sin embargo, los pacientes y médicos por igual deben ser conscientes de que no hay ningún beneficio psicológico inmediato y puede haber un mayor riesgo de depresión.